con nuestra selección de música electrónica de diferentes países, con este músico Ashley Charles, nacido en Yorkshire y residente en Londres. Su pasión es crear música empleando tecnologías tanto antiguas como nuevas. Por un lado, las viejas consolas Game Boy, y por el otro, los secuenciadores de última generación. Sirva este tema como muestra de la sofisticada música chiptune que es capaz de crear Cyberpulse. Y sigamos ahora con el mexicano Gioni en esta colaboración con Ser Humano, El amor que no te tengo. Gioni es un productor de Ciudad de México bastante prolífico, lleva sacando música desde 2011 y hoy hemos traído al programa el corte que da título a su EP de 2013, El amor que no te tengo. En este trabajo y en algunos otros, Gioni colabora con el cantante Ser Humano. Y la verdad es que me ha gustado bastante este tema con sencillez, pero con cosas que decir. Y hoy nos vamos a fijar en el catálogo de Lanel Label Fracaso. Sacaron 6 referencias entre 2010 y 2012. Referencias como el EP Banging It del dúo griego Clover Leaves. Y esta es la remezcla para las gaviotas, Remix for the Gulls, del tema Banging It. We'll be right back. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. En esta ocasión con una selección de electrónica internacional. Empezábamos nuestro recorrido en Inglaterra, pasamos por México y ahora nos detenemos en una referencia del dúo griego Clover Leaves, hojas de trébol, pero publicada por el sello español Fracaso. De hecho, el catálogo de Fracaso se inauguró con este disco de corta duración. Banging It incluía la versión original y luego esta remezcla para las gaviotas que hemos escuchado hoy. Fracaso es la net label dirigida por Alejandro Remeseiro, muy conocido en el mundo del net audio, sobre todo por sus lanzamientos con el seudónimo de Consum Product. Y como ya he dicho, el primer fichaje que hizo para Fracaso fue este dúo griego, en concreto de Tesalónica. Ellos son Grigoris Kordeias y George Agouridakis. Se conocían desde tiempo atrás y a comienzos de la presente década decidieron unir sus fuerzas en este proyecto musical. Y tiempo ya para descubrir la propuesta de los italianos Cellalot con esta canción Albayán. Bye. Selalot es un grupo italiano de inspiración etíope. De hecho, en el antiguo lenguaje eclesiástico de Etiopía, Selalot significa sombra. Y todos sabemos que Etiopía tiene mucho que ver con el reggae. Queda una vez más patente esa vinculación en el álbum Laberinto, la referencia número 19 del sello virtual Dubophonic, y que incluía temas como este que acaba de sonar en el programa, Albayam. Y volviendo con la Netlabel Fracaso, otra de sus referencias es el EP de remezclas de la música de Matt Ellis, del que vamos a escuchar ahora el tema Everlove Yeah Mix. I love you evermore, ever loving. Every day, ever love. I love you evermore, ever loving. There is always hope for the future. And as long as the world is mine, for too much is mine. Jeremy Gluck fue el instigador de este EP de remezclas. Conocía al guitarrista Matt Ellis desde hacía algunos años. La banda de Ellis, The Death of Chapman Baxter, había teloneado a Jeremy Gluck, y cuando esa formación se disolvió, Gluck propuso a su amigo que hiciera una serie de remezclas basadas en el álbum Deep Joy Vision. en el que Gluck había colaborado con el poeta Michael Dent. El resultado es este EP Joy Div Revision, publicado por el sello virtual Fracaso. Hay un corte que no tenía que ver con aquel álbum de Jeremy Gluck y Michael Dent, que es precisamente este que hemos puesto en el programa, Everlove Yeah Mix. El original era del DJ Dab Gabriel. Y no sé muy bien cómo se nos había escapado en 2013 el recopilatorio Galletismo es bien del sello Galleta, pero nunca es tarde para solventar algunas omisiones de bulto. De dicho recopilatorio rescatamos este tema de hip hop, Justicia Poética, de los Isolytics, junto a Russo. En el país de las cuentas tiradas, las historias terminan con un fueron felices. Todo el mundo lo sabe. Los finales felices están sobrepasados de moda. Perdices en el mundo real, no hay finales felices, pocos matices en vidas grises. No veo a misters ni a mises, solo odiseas como Ulises. De pequeño odiaba a los buenos, siempre me parecía que los malos eran más humanos. Sufrían, padecían y al final siempre perdían. No sé, me recuerda a nuestro día a día. La justicia ciega, sí, es sordomuda. Por eso entre ricos gente honesta no abunda. Dicen que bien prevalece, pero veo a buenos pasando las canutas. ¿No te parece que pese a quien le pese muchas veces, los que carecen de escrúpulos más enriquecen? Viven a sus anchas con canchas de tenis, monitores, cachas, chachas y lindas muchachas. Mi convicción es que las historias que acaban con un beso son pura ciencia ficción. ¿Por qué te mientes? Es evidente que ni yo soy tu príncipe azul, ni tú mi bella durmiente. La vida no se hizo en Hollywood, chico. Hoy Robin Hood roba pobres para dárselo a los ricos. Y no se ruboriza, tiene sonrisa de visa. Problemas éticos el domingo en misa. En este mundo de barrigas llenas y cabezas huecas, siento que pensador es el que peca. Mi mente prefiere sufrir y ser consciente a vivir mentiras alegremente. El hombre es bueno o malo, hermano. Yo solo sé que cada vez somos menos humanos. Cada vez más memos, menos sumamos. Esclavos de un patrón que no somos amos. Somos como putas en mi visión, unas de pensión, otras de abrigo de bisón y mansión. ¿Cuál es la diferencia? Si sabes que el pibón se lo lleva el viejo del bastón y el pastón. ¿Dónde queda la justicia poética si la ética murió a manos de la estética? Es algo íntimo y personal, doy testimonio de que cada uno cargue con sus demonios. Galleta es un sello de Barcelona. No solo tienen ediciones virtuales, sino también físicas. Y en 2013 celebraban sus 7 años y pico de existencia con su primer recopilatorio. Galletismo es bien. Todos los temas incluidos aquí tienen un gran nivel y varios de ellos irán sonando en el programa. La gente de Galleta comentaba que ellos no se consideran un sello de hip hop en exclusiva, pero sí que acaban siempre publicando música de este tipo o de estilos cercanos como el neo soul o el electro. Entonces incluyeron aquí 19 temas con los grupos que ya habían publicado y otros proyectos musicales que añadieron a su catálogo para la ocasión. Y entonces del recopilatorio Galletismo es bien hemos puesto la canción Justicia Poética. Además nos sirve para ocupar ese espacio obligatorio que tiene que tener el hip hop en nuestras selecciones de electrónica de los miércoles. Y teníamos aquí a los Isolytics, luego rapeaba y escribió las letras Ruso. Y vamos ahora con Marjan Kitsenko, un artista de Ucrania, y el tema Black Flowers, Flores Negras, de su EP del mismo título para el sello Basic Sounds. Thank you. lo que se escuchaba al principio de este tema, Black Flowers, de Marja Kitsenko, era el sonido de una hoguera. Y Kitsenko es el cofundador de la NEL label Energiostatic Records. También tuvo desde principios de los años 90 diferentes publicaciones empleando el seudónimo de Mark Atmost. Y este artista ucraniano sacaba hace poco con el sello Basic Sounds el EP también titulado Black Flowers, con dos temas de Technodub de un acabado impecable. Y lo penúltimo que ponemos hoy en el programa es la canción This Whale, esta ballena, del grupo Helen Mystic. Vamos justos de tiempo, así que prometo que otro día pondremos una canción más de este EP de la banda californiana Helen Mystic y daremos sobrada información sobre el mismo. Se titula Sixteen Candles, un juego de palabras. No son 16 velas, Sixteen Candles, sino velas sixtinas. Y esta era la canción This Whale que abría el EP. Y si me he dado un poco de prisa es porque quiero poner ahora este tema Little Animals, Pequeños Animales, de Dana en su Digital Committee Remix. Thank you.